Roll. Episodio número 370 de Pequeño Ternasco. Estrenamos nueva sección. ¿Qué pasa, Roxana Rosales? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Saludos a tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Bienvenidos al podcast en riguroso directo en tu recto. Bienvenidas, por supuesto, también a ese show que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora en los madriles, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. ¡Oh, yeah! Estamos arrancando con el nuevo sencillo, tras tres años de parón, del cómico y multi-instrumentista californiano Andrew W.K. Esto se titula Babalón. Y no tengo ni puta idea de si es preludio de un nuevo disco, pero el caso es que lo acaba de sacar y ahí lo tienes sonando. Claro que sí. Con el amigo Alejandro WK te damos la bienvenida y vamos a ir saludando ya a toda la tribu ternasca que está ahí aglomerada alrededor de la emisión. Mandamos enormes saludos para el amigo, para nuestro ternasco Miguel Inestable. Ahí está, ahí todavía recuperándose el coronavirus. Ánimo, campeón. Hoy en la tribu de Ternasca el primero en aparecer es Diego y su Loroño Power. Y enseguida aparece el Creator Zaragoza Styler de Epila. Y la Nafarroa Pride también a la escucha desde Murchante San Hammer. Ese Armando, hoy estamos muy sanperinos. Mira que ya sanperino hacer el programa desde Sanper, pero es que hoy, como estrenamos sección y se hace y se ha ideado desde este pueblo, pues sanperinos a topes, aunque estés en casetas, ya lo sabes. Perdón, cajetas. Desde Tudela, Magna Farroa Pride, ese Félix. Nos vamos hasta la capital. ¡Au, pasetos! ¿Te gusta el lomo de Sajonia? Pues en Osnabrück lo hacen cojonudo. ¿A que sí, Merche? Mercedes Serrada Mixtape todos los martes a las 10 de la noche por Asalto Mata Radio Rock.com. Marcelaus Style, ahí está Rubén y Mariví. Tenemos también desde Lorca, desde la Huerta Murciana, nuestra Nica Ternasquica. Y desde los madriles también, con un oído fino, fino, fino, ese Chema Gallego, que nos ha reconocido enseguida que este era Andrew W.K. También tenemos a la Catalonia que iba a la escucha, ¡esa Saruca! Y nuevamente saludos hasta la capital, ¡esa Belén! Vamos a mirar quién tenemos también por ahí a nivel internacional, a ver qué nos encontramos en las distintas IPs. Mira, mira, mira, mira, saludos hasta Colombia y hasta los United States. Y nos vamos ya por la noticia tonta que como siempre nos trae Roxa Roxae. Así Rosa hace un cameo en un episodio de Scooby-Doo. Bueno, nadie es perfecto. Pues sí, y Axl Rose todavía menos. El artista hará un cameo en el episodio de Scooby-Doo and Guess Who, que se emitirá, mira, precisamente hoy, supongo que será en la tarde estadounidense, la noche españista, ni en el canal, este canal para los niños, el Boomerang. Y tenemos la sinopsis del episodio y todo el copón, ¿eh? Cuando Fred, Velma, Daphne, Shaggy y Scooby hacen un viaje por la histórica Ruta 66, se encuentran con un misterioso grupo de hombres de barro que roban la Mystery Machine, la furgoneta, la furgón de los protagonistas. Mientras están abandonados en el desierto, echan un vistazo a un restaurante abandonado para ver si tiene Wi-Fi, prioridad de Daphne, la gaficas, donde descubren que, pues fíjate tú que está ahí cenando poniéndose hasta el culo Axl Rose. Que resulta que ya era amigo de Shaggy y Scooby. A medida que la pandilla se sumerge más en el caso, cada uno de los miembros comienza a desaparecer. Y finalmente depende de Shaggy, Scooby y Axl encontrar a sus amigos y resolver el misterio. Pues decir que aunque se lo encuentran en un restaurante, al amigo Axl Rose han sido muy buenos con él, ¿eh? Y lo han dibujado con el tipín que lucía en los 90s, ¿eh? Porque si no, igual no sale en el episodio, si lo pintan como está ahora. Así que en ningún caso esto significa el final de un ego. El final de un ego como Axl Rose, que por mucho que engorde, sigue sin caberle. The End of an Ego. Cada vez que digo ego en inglés no me puedo... no puedo dejar de acordarme del ego. Qué bueno los higos, ¿eh? Qué rico comerse los higos, ay. Por cierto, aquí en San Fer al higo le llamamos figa. ¿Tú qué tienes? ¿Pizza o figa? Le decía uno que yo me sé a otro que a un forastero en fiestas. Un año aquí estaba yo presente. Ay. Bien, of an Ego, Secret Sphere, segundo adelanto que te traigo de Life Luz, lo que será en marzo décimo trabajo de los Spaghetti Powers Transalpinos, la esfera secreta. Más saludos hasta la República del Genil, sanperinos por el mundo, ese Manolo. Y para su chica, que también nos estará escuchando, claro que sí. Pequeño Ternasco. Olala, Selavi, Cancan, Arabrit y Turitel. Y allí, croissant, soufflé, creperie y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Lanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calanda, SDC. I fly right here. ¡Estamos de estreno! Zanzanoya Records, la nueva sección que nos va a acompañar todos los jueves aquí en Pequeño Ternasco. Bueno, pues en este apartado, en este bloque, cada jueves nuestro amigo Eduardo Peguero nos recomienda una canción que le gusta especialmente entre las muchas que atesora sus discos y vinilos del Pub Edwards. El lugar en el que escuchar buena música desde hace muchos años y tomarse unos pelotazos como manda Sanfer de Calanda. Y vermú y tocinicos. Bueno, pues para este estreno de la nueva sección del programa de este Zanzanoya Records by Pub Edwards SDC, que son las iniciales en inglés de Sanfer de Calanda, pues vamos a comenzar con un tema que venía incluido como corte número 7 en Swagger, el tercer álbum del año 1994 de la fantástica formación escocesa de los capitalinos de Glasgow. Y último bueno de los hermanos Gysi con Mark Rankin a la voz. Esto se llama Seems Like I'm Losing You y son los GAN. Alone. Never wanna be alone without you. I never did believe in much. What about the thing? De aquí a que vaya avanzando esta sección semana a semana, ya será el propio Eduardo el que nos diga por qué, o que me escriba al menos por qué le gusta esta canción. Yo opinaría, por lo que lo conozco, que es que Logan le gusta bastante. Porque son un grupo muy de bailar. Y el Eduardo es bailongo, el peguero. Además, curiosamente, uno de los discos que le falta precisamente en formato vinilo, ¿eh? Que todo lo que le gusta lo tiene en formato vinilo. Este no. Habrá que conseguirlo. Seems Like I'm Losing You, Los Gun, estrenando la sección de Zanzanoya Records. Looking back, it only stands in your way. Now you need someone to blame. Temazo, co. Dice Félix, Zanahoria Records, no, Zanzanoya. Pero alguien debe exhumar al caudillo. Venga, por la novedad de Sacasco Porro. Atentos todos, despertad. Tras un primer EP en 2015, te traigo el segundo adelanto de lo que será Salvaje, nuevo trabajo de la formación rockera sevillana Pulso. Esto es El Lobo. Que viene el lobo y que vienen también los ratones colorados de la mano de Elías. Alguna vez pudo no ser, pero otra vez vais a creer. El buen pastor cuida de su rebaño. Ahora te toca a ti. Miedo.

Esto se titula Necesito Rock and Roll. I need rock and roll. Mr. Can be full. Aquí estamos en el último jueves de febrero, echando un buen ratico en el último día de la semana ternasca. Y hemos estrenado sección y todo. Pero ahora llega el turno del pan nuestro de cada día, esas bizarradas. Y, como no, nuestra querida Roxa Rosae nos trae, nos comunica esos titulares. Ahuyenta a un rinoceronte enfurecido solo con su enérgica voz. ¡A la mierda, joder! ¡A la mierda, rinoceronte! ¿Cómo se pone? Por nada, se pone así por nada el rinoceronte. Que aunque vayamos con escopetas, no quiere decir que vayamos a matarte. Un joven llamado Frank De Beer, coño, en vez de Frank de la jungla, Frank de la cerveza. Así no me extraña que lo haya asustado con la voz. Si llega a ser Frank de la jungla, lo hubiese asustado con las chancletas esas que lleva. Bueno, pues el amigo Francisco de la cerveza disfrutaba de un tranquilo paseo por el Parque Nacional de Kruger en Sudáfrica cuando se percató de que un rinoceronte amenazaba con lanzarse como un poseso contra él y los demás turistas. Poseso. Todo esto ha quedado registrado en un vídeo que se ha vuelto en un fenómeno viral en redes sociales, en el cual se puede ver a Birras, realizando algunos sonidos y golpeando con un palo para alejarlo. Pero la cosa como que no funciona. Cuando el enorme animal acelera el paso y corre hacia Frank y su hermano, el joven, sin perder los nervios, comienza a gritarle ¡para! ¡Para! Y hacer ruido con la estaca que tenía para defenderse del ceratomorfo. Aprendiendo con Pequeño Ternasco, ceratomorfo rinoceronte. Frank de Beer, el nuevo Frank de la jungla. Se conoce que el rinoceronte se sintió en peligro y estaba confundido por los sonidos y los alaridos del muchacho. Pero aún así amenazó hasta 3 veces con impactar contra los turistas. Afortunadamente, y tras unos segundos de tensión, el animal se da media vuelta y se aleja del grupo de paseantes. Una caminata de lo más emocionante. Aprovechamos en mitad y cerrada para mandar saludos a nuestro compañero Ternasco Dani del programa La Fauna, todos los sábados a la 1 de la tarde por Asalto Matarradiorock.com. Y también caluroso saludo, que todavía estamos en invierno, para nuestro Juanma Ternasco de Coslada. Pues oye, yo una vez leída la noticia, chico, no sé, yo no le concedo ningún mérito a alejar un bicho, o sea, un rinoceronte, un elefante, una vaca, a alejarla a gritos, ¿no? En los pueblos de Aragón sabemos perfectamente ahuyentar alimañas a base de vociferar. Esto en Aragón es prácticamente una tradición secular. ¡Ahí va! ¡Ay, bicho! ¡Me cago en Dios! ¡Rinocerontes en mi pueblo! Y tradición secular también es el título del tercer sencillo de una gente que tuvimos por aquí hace muy poquito tiempo, que dicen hacer monkey metal, que son de Madrid y que se llaman Macaca Fuscata. Hakuna Matata no, Pedro. Macaca Fuscata. Pero cierto, lo de Hakuna Matata iba bien con la noticia del rinoceronte. Dice Belén, dice, suena africano igualmente. Bueno, el hecho es que Macaca fuscata es un tipo de mono, no sé si babuino o algo así, o sí, un tipo de mono es. No, qué cojones, un macaco, vamos. Culpable de traición, solo por distintos pensamientos y actuación. Qué débil es el rebaño cuando siente temor. Si están acorralados, más fácil la sumisión. Cuerpos en llamas y gritos de horror. Y esto lo hacemos por tu salvación. Y a los macacos también, le gritas y se van. Como los rinocerontes, los gurriones y las gallinas, todo igual. A gritos se van. A gritos se van todos. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Hay días que me cuesta horrores encontrar bizarradas, pero hoy no ha sido uno de esos días y encima el titular que vamos a leer ahora yo creo que probablemente es de los más peculiares que hayamos leído nunca jamás en esta sección nuestra de cada día. Vamos a darle ahí Rosa, porque el titular es tremendo. Un hombre pierde la lengua después de que se la haya cortado en una pelea y que se la comiera una gaviota. ¡Virgen santa! No, si cuando te digo yo que estos del PP son mala gente. Ahí estaba la gaviotica. Bueno, no ha sido nadie del PP, que ha sido una gaviota de verdad, y esto ni siquiera ha ocurrido en Españistán. Esto ha ocurrido... Os cuento. Todo comenzó con una discusión entre la joven Bethany Ryan y otro joven llamado James McKenzie, en un caso que ahora se está juzgando en el Tribunal de Justicia de Edimburgo. Algo les escocía. No me he podido resistir. Según lo probado en el juicio, Mackenzie y Ryan discutían cuando el primero se acercó amenazadoramente a la mujer con el puño cerrado. Sin embargo, ella respondió besándole en la boca. Ojo que no le dio al cerebro. Ojo que no le dio al cerebro la pajara, puesto que solo era un ardid, porque la mujer aprovechó para morderle la lengua hasta tal punto que le seccionó entre 2 y 3 centímetros. Eso sí que es un muerdo y lo demás tontería. Pero espera, que ahora viene lo mejor. El hombre, en estado de shock, obviamente, escupió el músculo amputado con tan mala suerte que una gaviota que había en las inmediaciones inmediatamente engulló el trozo de lengua. Mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio, mio. Perdiéndose este para siempre y no pudiendo ser reimplantado. Pues al final sí que se pusieron el logotipo por algo, ¿eh? Porque, vamos, sí. Están a la que salta y no dejan pasar una, los bichos de estos de las gaviotas, en fin. Yo qué sé, amiguete James Mackenzie, tómatelo. Vamos a buscarle el lado positivo a la situación, venga, ¿eh? Ahora, tú piensa, que una parte de ti se ha elevado sobre nosotros, el resto de los pobres mortales. Ahora tu lengua nos sobrevuela. Y sobrevuelas el título de la canción que estás escuchando, de una banda zaragociense llamada Mr. Robur. Y sí, he dicho zaragociense, de Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Bueno, pues es una nueva formación de Zaragoza, cuyo debut se titula, su disco, su primer trabajo se titula Geo, y es también el primer volumen de la trilogía que tienen planteada de aquí a próximos trabajos discográficos. Este Sobrevuela es uno de los temas incluidos en ese debut, en Geo. Mr. Robur, Sobrevuela. Merodean por mi cama viejos fantasmas de sábanas blancas, y creo que fuiste tú la que los dejó entrar. Dice Belén, a este no le comió la lengua al gato, ¿no? Una extraña sensación. Y saludos a nuestro Ternasco Ivanovich, que no escribe nunca, pero hoy se ha dejado caer por la tribu Ternasca y te está currando en Peñarroya y Trastavins. Pues sí, ahí es donde perdió Jesucristo la zapatilla, nadie la va a encontrar y, por cierto, no está cerca de Sánchez, ¿no? Sirven tus caricias para amortiguar la caída que me espera. refugio interior, donde nunca sale el sol, donde los problemas ya no tienen solución. Intensita, aquí en Pequeño Ternasco. En la tribu Ternasca, quería decir. Pero bueno, todo lo bueno, valga la redundancia, se acaba, y al menos durante esta semana, pero no preocuparse, que hay más programas en la emisión de Asalto Mata Radio Rock.com y este sábado Senderos. ¡Wow, yeah! Antes del sábado, deja que te cuente la tarde de Radio Rock que tenemos en la radio online del rock cuando acabemos nosotros, nada más terminar. El bullas de Juanma Fernández y su horns up. Que no, que parece que se ha tranquilizado. Cuando acabe horns up, nuestro Charlie Rock and Roll y su generación suicida a las 6, hora Madrid. Luego de Madrid nos vamos hasta las Canarias, hasta Lanzarote, para escuchar mucho más que rock and roll con Jonás MF. A las 8 de las Canarias a Murcia para estar con nuestro compañero José Andrés Rebollo y su Turbo Rock. Y a las 11 de la noche, Push Asturias, nos vamos a escuchar Diario de un Metalhead con Larry Runner. Y ya sabes, todos los programas en su versión podcast, también en la web de asaltomataradiorock.com, en el menú principal, en lista de podcast, pinchas ahí y se te despliegan todos en orden alfabético. Todos los minutos. Saludos también para el amigo Lara, que nos está escuchando, más Catalonia, creo. Hasta el último detalle. Y tú, Lara, y todos los demás sabéis que los jueves el pequeño Tanasco cierra el más grande, el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en el pinche planeta. Hoy estamos cerrando, como siempre, con una canta interpretada por Boni. Concretamente, hoy el tema se titula Pocos, era el corte número 11, que aparecía en el disco de los Barricada de 1996, Insolencia. Pieza, pieza, montando. Aupa ese Boni para siempre. Betiarte, Boni. Las maneras, pero mejor la que tú has elegido. Falta que seamos muchos, basta que haya pocos y dispuestos. Resistir, resistir, morir y no morir en el intento. Resistir, resistir, abrazado por su fuego. Muchos besos, abrazos, a disfrutar de fin de semana y hasta el lunes. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Tanasco, que se le está abriendo la boca cual león, ese león de la sabana africana persiguiendo rinocerontes,